Apóstoles de la Palabra presenta Historia de la Salvación. En esta ocasión con el tema El Pecado, una realización del padre Flaviano Amatulli para fortalecer la fe de las comunidades católicas. Capítulo 2. Los hombres desobedecen a Dios y causan la división en el mundo. Hemos visto un lado, una cara de la medalla, la obra de Dios. Todo estaba bien hecho. Ahora vamos a ver la otra cara de la medalla, la obra del hombre. Nosotros, observando la realidad, nos preguntamos, ¿por qué en el mundo hay odios, envidias, guerras, hambres, injusticia? ¿Quién tiene la culpa? ¿Dios? ¿Es un plan de Dios? ¿Así quiso Dios? La Biblia da esta respuesta. De todo lo malo que existe en este mundo, el responsable es el hombre. El hombre tiene la culpa, no Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha creado todo. Dios ha creado al hombre, pero al hombre Dios le ha dado la libertad. Dios quiere que el hombre lo sirva con libertad, escoja. Y el hombre no ha sabido escoger, se ha dejado engañar. Vamos a ver, los que tienen la Biblia pueden buscar capítulo 2, versículo 16. Y Dios le dio esta orden al hombre: puedes comer de cualquier árbol que haya en el jardín, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comas de él morirás sin remedio. Como hizo Dios con los ángeles, en otras partes de la Biblia se habla de los ángeles, espíritus que creó Dios antes de crear al hombre. Los puso a la prueba y algunos se rebelaron contra Dios. Después, entre los ángeles fieles, San Miguel se levantó contra los rebeldes. ¿Quién es como Dios? Hubo una grande batalla. Intervino Dios diciendo: bien, cálmense. Los que quieren obedecerme, servirme conmigo, a gozar. Los demás vayan por su cuenta. Y al estar lejos de Dios, la infelicidad, la tristeza. Los ángeles rebeldes intervinieron cuando vieron que Dios había creado al hombre. Se pusieron envidiosos de la felicidad del hombre. Dios dice a los primeros hombres: pueden hacer lo que quieran, pero yo soy el que va a decidir lo que es bueno y lo que es malo. Solamente esto corresponde a mí. Solamente yo voy a comer de este árbol, tomar la decisión última, lo que es bueno y lo que es malo. Lo decido yo, porque yo soy el creador. Yo conozco la realidad. Yo sé lo que sirve y lo que no sirve. Todo lo demás hagan ustedes según su capacidad. Arar, criar, vacas, cochinos, bueno, con su inteligencia, hagan como puedan construir la casa, pero hay ciertos aspectos que yo puedo decidir lo que es bueno y lo que es malo. A ustedes les toca obedecer, no decidir. Esta decisión me corresponde a mí. Yo puedo comer de este árbol, de la ciencia del bien y del mal. Naturalmente, no se trata de un árbol material, no se trata de manzanas, de peras. Estamos hablando en forma simbólica. ¿Y qué sucede? Capítulo 3, versículo 1. La serpiente era la más astuta de todos los animales del campo que Yahvé había hecho. Y dijo a la mujer, aquí se presenta este espíritu malo, el demonio, Satanás, en forma de serpiente. ¿Por qué en forma de serpiente? Porque los antiguos tenían mucho miedo a las serpientes. Porque cuando una serpiente mordía a una persona, se moría. Así que la gente se asustaba. Oh, esta serpiente tiene poder. Tiene poder de vida y de muerte. Y entonces, en muchos lugares, se empezó a rendir culto a las serpientes, consideradas como dioses. Y entonces, el autor sagrado, el que hizo la Biblia, los sacerdotes, los sabios, pusieron al demonio, al enemigo, en forma de serpiente, para despertar cierto desprecio hacia las serpientes. No temor. No adoración, no respeto, sino desprecio. Para decir, ma que va a ser la serpiente. A lo sumo sirve para que el demonio pueda tomar cuerpo en la serpiente. No tiene nada que ver con Dios. De todos modos, se trata, como hemos dicho al principio, se trata de un teatro para dar una enseñanza. En este teatro vemos los elementos esenciales. Están espíritus malos que engañan. ¿Qué dice la serpiente? ¿Es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín? Empieza la serpiente con repetir la orden de Dios, pero tergiversada, manipulada, para crear un sentido de rechazo de Dios, como si Dios fuera un envidioso. ¿Es cierto que Dios quiere que ustedes se mueran de hambre, que no pueden comer nada? Dice la mujer, no es cierto. La mujer respondió, podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, menos del fruto del árbol que está en medio del jardín. Pues Dios nos ha dicho, no coman de él, ni lo toquen siquiera, porque si lo hacen morirán. Podemos comer de todo, solamente no podemos comer del fruto de un árbol, nada más. Pero comiendo de todo lo demás estamos tranquilos, estamos felices. La serpiente replicó, versículo 4, de ninguna manera morirán, no se preocupen, no le crean, Dios es un mentiroso, Dios es un envidioso, los quiere asustar, nada más. Es que Dios quiere ser solo él, comer lo mejor, y ustedes le deja propio los desperdicios. Es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos y serán como dioses, y conocerán el bien y el mal. Aviéntense, no le crean a Dios, coman, y van a tener ustedes conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Ustedes van a ser como Dios. Ustedes mismos serán dioses, porque ustedes van a decidir lo que es bueno y lo que es malo. Esta es la tentación. Esta es la tentación que tiene todo hombre, no solamente los primeros hombres, todos los hombres, la misma tentación. ¿Por qué yo tengo que ir a misa el domingo? Yo hago lo que yo siento que tengo que hacer. No, los demás van a misa todos los domingos. ¿Por qué? Tiene que nacer del corazón. ¿Ma quién te ha dicho a ti que tiene que nacer del corazón? Dios es superior a nosotros. Dios pone la ley. Si Dios dice domingo, domingo. Si Dios dice una vez al año, una vez al año. Ah, no, no, Dios no tiene poder. Soy yo que decido. Es el pecado. ¿Por qué yo no tengo que ir a aquel baile, a aquel lugar? ¿Por qué yo no tengo que usar la droga? Yo tengo que tomar la decisión. A mí nadie me mande. Pero Dios, ma déjalo en paz a Dios. Yo voy a decidir. Ese es el pecado. Querer poner a Dios en un segundo término. Lo que yo decido, esto es bueno. Esta es la tentación. Serán como dioses. Como Dios decide lo que es bueno y lo que es malo, yo voy a decidir en mi vida lo que es bueno y lo que es malo. Y las consecuencias las conocemos. Tanta gente que se ha aventado hacia la experiencia sexual antes del matrimonio, experiencias sexuales libres, sin matrimonio, que se han lanzado en el mundo de la droga, en el mundo de los negocios ilícitos, etcétera. Consecuencia, ahí está. Ahí está el SIDA, ahí están las guerras. El hombre quiere trabajar por su cuenta, no quiere reconocer la autoridad del Creador. Ese es el pecado. La mujer, versículo 6, vio que el árbol era apetitoso. Interesante. Siempre la tentación, el pecado, el mal tiene un aspecto positivo. Nunca uno haría algo si no tuviera algo interesante, algo positivo, algo atractivo. Y aquí vemos que la mujer observa el fruto y dice: de veras que es bueno, de veras que es bueno que yo tome las decisiones de mi vida, que yo diga lo que es bueno y lo que es malo. Me decía una persona: hay que conocer, hay que saber, por eso yo voy al nightclub. Hay que saber, hay que saber. No hay que ser como monjita. Nunca han ido a un nightclub. No saben qué cosa es la droga. No saben lo que es marihuana, lo que es con la jeringa. ¿Qué pasó? Con los ojos tapados. Un día van a salir de este planeta y sin conocer. Mi respuesta: tú tienes la mentalidad del cochino. También el cochino quiere saber. Saber. El cochino es un grande investigador. ¿Investigador de qué? De drenajes, de cosas podridas. Un experto, lo máximo. Siempre con la cabeza en el lodo, mirando por aquí, mirando por allá, oliendo. Y donde huelen cosas raras, ahí está. Y si tú le das una pera o una manzana, le tiene que meter dentro un poco de salsa, algo, en la porquería le da sabor y se lo echa. Esta es la mentalidad del cochino. Un día tú le preguntas al cochino: dispense, licenciado, una pregunta para la televisión, una entrevista. ¿Has visto en Oklahoma alguna... los árboles en flor? ¿Has visto alguna casa bonita? No. ¿Y qué cosa has visto tú en Oklahoma? Drenajes rotos. Lodo. Ni modo, el ambiente que él maneja es esto, no conoce otra cosa. El águila piensa de otra forma, arriba, siempre para arriba, y ve árboles en flor. Ve grandes edificios. Hay dos puntos de vista diferentes: el punto de vista del cochino y el punto de vista dell'águila. Cada uno tiene que decidir qué punto de vista tener, de dónde quiere mirar las cosas. Pero el hombre dice: pero yo quiero la droga, yo quiero esto, porque tiene algo bueno, claro. Yo oí a alguna persona que me decía, no, la droga es algo bonito, bonito. Uno se siente Dios, uno empieza a volar. Sí, empieza a volar. El problema es empezar a volar. El problema es aterrizar. Imagínense ustedes que un piloto sabe solamente echar a andar el avión. Bueno, echar a andar el avión, mueve alguna cosa, sabe más o menos. El problema es después, para ir otra vez al aeropuerto. Ahora sí, ahí está el problema. El hombre que quiere tomar el avión por su cuenta y no sabe a dónde vaya. Este es el pecado, esta es la tentación. Y que era muy bueno para alcanzar la sabiduría. Yo quiero conocer. Tomó de su fruto y comió, y se lo pasó enseguida a su marido, que andaba con ella, quien también lo comió. Bien, aquí naturalmente, toda esta historia, este drama, este teatro, esta película, naturalmente está hecha por hombres. Por un lado presenta una enseñanza. Por otro lado, la manera como presenta esta enseñanza, naturalmente, es una forma machista. Aquí vemos que para entrar en diálogo con el demonio es la mujer, no el hombre, porque fue hombre que escribió. He hecho la culpa a la mujer. Hubiera sido una mujer que hubiera escrito este relato, hubiera echado la culpa al jefe de familia. Tú, que tú eres el que manda. A ver. Y entonces aquí no, la culpa se da a la mujer. Entonces se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. ¿Qué quiere decir? Cuando el hombre se rebela contra Dios, también la naturaleza, los instintos se rebelan contra el hombre. Hay una confusión en el mismo hombre. Lo que nosotros llamamos traumas, problemas psicológicos, desorientación. Según los psicólogos, la mayor parte de las enfermedades tiene un origen psicológico, un desequilibrio. Por ejemplo, el marido ya no viene a la casa, ya encontró otra, viene, no viene, la mujer, los hijos ya están enfermos. Van al médico, que el úlcera aquí, la úlcera allá, nervios, quiero pastilla para nervios, está. Hay un desorden, consecuencia, enfermedades. Se arregla el problema, ya se arregló todo, no se necesita ya pastilla, no se necesita ya problema para la úlcera. ¿Listo? Muchísimas enfermedades tienen como origen un desequilibrio. El hombre se aparta de Dios, el mismo organismo del hombre se rebela. Las pasiones descontroladas, así que los instintos del hombre se desequilibrian. Y se hicieron unos taparrabos cosiendo unas hojas de higuera. Es una forma simbólica de hablar. El hombre busca remedios caseros como puede, pero el problema es profundo. Hay un desequilibrio profundo. 8, capítulo 3, versículo 8, Génesis. Oyeron después los pasos de Yahvé que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde. ¿Qué quiere decir esto? Es una forma simbólica de hablar. Que Dios estaba en contacto con el hombre. El hombre sentía la presencia de Dios antes del pecado. Y ahora es como si Dios se acerca y el hombre tiene miedo a Dios. El hombre y su mujer se escondieron para que Dios no los viera entre los árboles del jardín. Cuando nosotros tenemos miedo de Dios, de la religión, algo anda mal. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, oí tu voz en el jardín y tuve miedo. Los que tienen la Biblia subrayen, tuve miedo. Aparece esta palabra en la Biblia, el miedo. Cuando nacerá Jesús, el anuncio de los ángeles llenará de alegría una buena noticia. Ahora, después del pecado, el miedo. Porque estoy desnudo, por eso me escondí. Yahvé replicó, ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí? Claro, Si tú estás desequilibrado, si tienes problemas, se ve que desobedeciste, te enredaste ya. El hombre respondió: la mujer que me diste por compañera, estaba diciendo, por desgracia que me la diste, me dio del árbol y comí. Ya, rápido la culpa ya. Al principio estaba triste, que estaba solo, pobrecito, y Dios le buscó a la mujer. Ahora dice: ¿por qué me diste esta? ¿Qué pasó? Me vas a hacer un regalo y házmelo bien. No más que me diste para crear problemas. Claro, que se puede preguntar al hombre: tú, baboso, ¿por qué comiste también? Por solidaridad. Ma claro, ¿qué iba a hacer yo? A dejar sola a ella en los problemas. Yo soy solidario. Sí, solidario. Me dio del árbol y comí. Yahvé dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me ha engañado y comí. Ay, ay, ay, ay, ay. Uno hizo la culpa al otro. Al principio todo de acuerdo, todos hicieron el plan, todos eran amigos, todos formaban su equipo, mi equipo es bueno, estamos todos organizados, va a salir bien. Cuando ya los agarran con las manos en la masa, no, que fue él, que fue el otro, ya, ya se descompuso todo ya. Sentencia de Dios, capítulo 3 del Génesis, versículo 14. Entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente: por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Andarás arrastrándote y comerás tierra todos los días de tu vida. Bueno, ahora, según los antiguos, se trataba de buscar para cada animal, buscar una explicación. Porque un animal tenía una mancha roja aquí, otra cosa allá. Y entonces a la serpiente se da esta explicación. Bueno, va por tierra arrastrando porque Dios lo condenó. Se da una explicación de este tipo. Pero aquí viene lo más importante, versículo 15. Lo que se llamó el protoevangelio. Primera, proto, griego, proto, primero, primera. Evangelio, buena noticia. La Biblia presenta la primera buena noticia. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, esta te pisará la cabeza, mientras tú te abalanzarás sobre su talón. No todo está perdido. Habrá una lucha entre la mujer y la serpiente, la descendencia de la mujer, el género humano, y la serpiente, todos los que seguirán a Satanás. Al final, la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. La mujer, la humanidad, lo más grande de la humanidad, Cristo. Y cerca de Cristo, María. María es precisamente la realización, el ser más grande que representa la humanidad. A la mujer le dijo: multiplicaré tus sufrimientos y tus embarazos con dolor. Subrayen, con dolor. Aparece otra palabra, dolor. El hombre se rebela contra Dios, tiene que purificarse mediante el dolor. Sufrimiento, dolor. Al hombre le dijo: por haber escuchado la voz de la mujer y comido del árbol de que yo te había prohibido comer, maldita sea la tierra por tu culpa. Lo que encontramos en Romanos capítulo 8, del 18 en adelante, al 23, donde vemos que toda la creación participa de esta rebeldía, tiene las consecuencias de esta rebeldía del hombre. El hombre se rebela y se ríe de la creación y lleva consigo en la rebeldía toda la creación. Así que también la tierra es maldita por la culpa del hombre. Con fatiga, subrayar con fatiga, sacarás de ella tu alimento por todos los días de tu vida. Espinas y cardos te dará, comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste sacado. Porque eres polvo y al polvo volverás. Bien, aquí vemos entonces el pecado. Después la Biblia nos presenta la humanidad que va de mal en peor. Un descendiente de Adán y Eva, Caín y Abel, se porta mal. Caín mata su hermano Abel. Después un hombre tiene muchas mujeres. Después ustedes con calma vayan leyendo todo esto. Naturalmente algunos dicen, bueno, entonces se casaban entre ellos los primeros hombres. No es esta la enseñanza de la Biblia. Aquí es como un teatro. En este teatro se presentan los hechos uno cerca del otro, por motivo didáctico, para que sea sencillo. Pero cuando se habla de Caín, que empieza a huir, tiene miedo que alguien lo mate. Los que tengan la Biblia pueden buscar, por ejemplo, versículo 13. Caín dijo a Yahvé, mi culpa es demasiado grande para soportarla. Ya que tú me arrojas de esta tierra, tendré que ocultarme de tu presencia y andar errante y fugitivo, vagando sobre la tierra. Y cualquiera que me encuentre me matará. Entonces, aquí se presenta la tierra ya llena de gente. Lo que aquí quiere enseñar es que los primeros hombres fueron creados por Dios. Aquí se presentan dos, hubiera podido ser 10, 4, 50. Y después el hombre fue la humanidad de mal en peor. En todos los pueblos se cuenta de un hermano que mató a otro, un primo, el papá que mató al hijo. Bueno, cuentos, historias. El autor sagrado que hace, toma una historia que sucedió en alguna parte de un hermano que mató a otro y la mete en este lugar, diciendo que son hijos de Adán y Eva. Pero naturalmente, también Jesús es hijo de David. Y entre David y Jesús hay 1000 años de diferencia. Bueno, aquí lo importante es esto. La enseñanza es que la humanidad va de mal en peor. Como cuando una pelota cae de una montaña, una piedra grande cae de una montaña, de un cerro. Cuanto más tiempo pasa, más aumenta la velocidad. Así es también para los primeros hombres, que se portan siempre peor. Capítulo 6. La pregunta que nosotros nos ponemos es la siguiente. Bueno, ¿por qué Dios no interviene cuando ve que la humanidad se porta peor? ¿No interviene con un castigo tremendo para que la humanidad se pare en esta aventura loca hacia la maldad? La gente así piensa normalmente, que un buen castigo de Dios logra frenar la humanidad. Y la Biblia dice, no sirve el castigo, no sirve. Y presenta el diluvio como un castigo de Dios. Naturalmente, todos los pueblos antiguos, las historias antiguas, hablan de diluvios. Quiere decir, en alguna región hubo inundaciones grandes. Según los estudiosos, los polos se fueron, los grandes, digamos, estas nieves, grandes extensiones de nieve se fueron deshaciendo, así que aumentó el agua y hubo grandes inundaciones en ciertas épocas históricas. Así que todos los pueblos antiguos recuerdan inundaciones grandes. El autor sagrado que hace, toma estas historias antiguas, estas tradiciones antiguas de inundaciones, toma una historia y la pone en este punto, pero le da un sentido teológico como castigo de Dios, para que el hombre mejorara. ¿Y qué pasa? Que no, termina el castigo, empieza una nueva humanidad. Después ustedes lean toda la historia de Noé. Empieza una nueva humanidad y otra vez empiezan a pecar. No basta el castigo. Esta es la enseñanza que nos presenta la Biblia. Se necesita algo más. Yo recuerdo, en el año 1944, 43, 45, era niño, tenía 5 años. Pero recuerdo, cuando había la Segunda Guerra Mundial, yo estaba en Italia, en el sur. Recuerdo cuando ya los americanos invadieron, no tuvimos enfrentamientos porque ya invadieron más arriba de donde estaba yo. Pero ya hubo ocupación, había muchos ejércitos. Y también poco antes había el ejército italiano desbandado ya. Soldados por aquí, soldados por allá, se había deshecho el ejército. Y los soldados en las iglesias, en uniforme militar, a hacer hora santa, a misa, a confesarse todos, la gente a orar, a pedir a Dios que terminara la guerra. ¿Y qué pasó? Terminando la guerra, todo empieza otra vez. Todo otra vez empieza. No es que se acuerdan del problema que hubo antes. Bueno, ahora nos vamos a divertir. Hemos estado 5 años sin divertirnos. Ahora aprovechamos. Tenemos atrasados ya. Así es el hombre. También cuando hay algún susto, algunos dicen, híjole, vamos a tomar, qué susto me dieron, ay. Así que cuando tuvieron el problema, asustado, Dios mío, ayúdame, si me ayudas ya no voy a tomar. Cuando termina el peligro, que aquel bandido lo agarraron, se lo llevaron o alguna cosa, o terminó el terremoto, por ejemplo, compadre, vamos a tomar, qué susto, entonces... Este es el hombre. Después vemos algo también muy importante. La humanidad se extiende siempre más y piensa encontrar la unidad en sí misma, sin Dios. Vamos a construir una torre alta. De manera que los que la observen puedan sentirse unidos. Capítulo 11. Vamos a leer. Todo el mundo tenía un mismo idioma y usaba las mismas expresiones. Al extenderse la humanidad, desde Oriente encontraron una llanura en la región de Sinear y allí se establecieron. Entonces se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y coserlos al fuego. El ladrillo les servía de piedra y el alquitrán de mezcla. Después dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Así nos haremos famosos y no andaremos desparramados por el mundo. La unidad en la ciencia, en la técnica. Yahvé bajó para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban levantando y dijo, veo que todos forman un mismo pueblo y hablan una misma lengua, siendo esto el principio de su obra. Ahora nadie les impedirá que consigan todo lo que se propongan. Pues bien, bajemos y una vez allí confundamos su lenguaje, de modo que nos entiendan los unos a los otros. Así Yahvé los dispersó sobre la superficie de la tierra y dejaron de construir la ciudad. Por eso se llamó Babel, porque allí Yahvé confundió el lenguaje de todos los habitantes de la tierra. Dios no quiere que el hombre busque la felicidad sin Él. Ese es un plan de Dios. Habrá felicidad, habrá unidad, pero solamente en Dios. Y la historia confirma esto. Los pueblos pobres sueñan siempre, qué bonito será cuando tendremos la luz, qué bonito cuando tendremos la carretera, qué bonito cuando todos sabremos leer. ¿Cuándo tendremos al doctor en el pueblito? ¿Cuándo tendremos la clínica? ¿Y cuál es la realidad? Tanta gente del primer mundo, donde hay clínica, hay doctor, hay luz, hay todo, pero que tiene miedo. Por ejemplo, en los países más civilizados hay más suicidios, hay más infelicidad. Tanta gente no encuentra la paz. ¿Por qué? Porque se pretende encontrar la paz, la unidad en el hombre, en la técnica. pero el hombre ha sido hecho para Dios, por Dios y para Dios. Solamente con Dios encontrará la felicidad. Este es un plan de Dios. Sin Dios no hay felicidad. Sin Dios no hay paz. Attualmente, con la tecnica, con l'avanzo tecnologico della scienza, che problemones, guerras atómicas, che desastre. Le plantas nucleares, se mañana se echa a perdere una di queste plantas nucleares, che problemón per la humanità. Tutto il problema dell'ozono, la capa di ozono, el hombre se sta destruyendo. Perché? Porque se pretende construir una sociedad feliz, pero sin Dios, sin la ley de Dios. Y esto no se puede. Dios no lo va a permitir. Dios interviene para que esto no suceda. Esta es la enseñanza que nos presenta la Biblia. Mañana veremos la continuación. Capítulo 12. Dios interviene para salvar al hombre. Ahora sí, Dios toma de la mano a la humanidad y la lleva para arriba. Toma de la mano a un hombre, Abraham, forma un pueblo, de este pueblo viene el Salvador Jesús. Solamente así la humanidad podrá liberarse, podrá encontrar la felicidad. La humanidad, si se aleja de Dios, nunca podrá ser feliz. Solamente en Dios, solamente tomado de la mano de Dios, la humanidad puede levantarse, puede encontrar la felicidad. Y con esto terminamos este segundo capítulo. Apóstoles de la Palabra presentó Historia de la Salvación. En esta ocasión con el tema El Pecado. Una realización del padre Flaviano Amatulli para fortalecer la fe de las comunidades católicas.